ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Y ahora sí. Un baquete sin Platón, una luz de almacén, en su radio transistor, visionarios que no ven, barra y pico para todos, inclusivos sin mirar, tanto incluso que se incluyen, para no menospreciar, personajes personales pretendiendo proponer seres vivos, animales, ya sin ansias de poder, marmolados amorosos, discrepando en el ayer, habitantes de sus pozos, revolcados por placer. ¡Bienvenides a la barra! Un tal Mármol, su anfitrión. ¡Bienvenida, compañeris! ¡Que comience la función! Y la función comienza así diciendo: buenos días, buenas tardes, buenas noches y, por supuesto, muy buenas madrugadas. Que cuando son buenas las madrugadas, buenas son las mañanas, buenas son las tardes y las noches, ni te cuento. Si es que uno llega a las noches, porque una vez estuve 24 horas de juerga y 24 horas con el cuerpo en reposo, posterior a las 24 horas, ¿verdad? Que fueron las 48 horas de Le Mans, pero yo le llamé de otra manera. Bueno, no importa, anécdotas de uno, ¿qué va a mandar? Esta que acabo de decir es la presentación casi oficial, porque la he repetido un par de veces, así que va a quedar, creo, así. Me pareció que alguna parte se me hacía conocida. Se le hicieron conocida, sí. Usted todavía retiene algo en la memoria, pero... Todavía. Retenga en la memoria. Disculpe. Retenga en la memoria que no debe hablar hasta es que cierto. Se le dé pie. Tiene razón. Pero ya que estamos, le voy a dar pie. Sí, no tiene que hablar antes de tiempo. No, usted tampoco. Pero que... Usted tampoco. Cierto. Le dice uno al otro, son como alumnos, ¿cómo decirles? Poco atentos. Distraídos. Bueno, está bien. Si uno puede ponerse en el rol de maestro. Esta es la barra de mármol. Y este es su anfitrión. Este sí, yo. Eterfilo Mármol. ¿Qué le dice? Ya le dijo y ya le dirá: buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a este espacio, la barra de mármol, que está compuesto por una barra, por mí, que soy Eterfilo Mármol, y por dos compañeros acá junto con suenan los controles. Y los compañeros que nos acompañan hoy, valga la redundancia, que nos acompañan con frecuencia, gracias a Dios, o gracias a quién sabe qué deidad, algún Dios sabrá, son, por ejemplo, el Apoya. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Eterfilo? Muchas gracias por esta... Por esta presentación. Por favor, hoy no. Tan elongada. No. Dos veces hizo la introducción. Dos veces. Dos veces saludó. Por la duda, veces. Porque veo que a veces. No, si lo bueno, creo que no cambió de opinión cada una de las introducciones que hizo. No, ni es introducción y prólogo. Usted todavía no puede hablar. Usted no está habilitado. El micrófono se lo va a cortar. Trajimos dos motores. Ah, no, este no, es el no, único no. programa con dos motores. Sí, es el público que quedó afuera ese. Es peligroso porque hay más botoneras que interlocutores, que locutores a la vez. Pierde un poquito el control también. Es peligroso. ¿Cómo anda, polla? Muy bien, acá estoy. Con frío lo veo. Hoy estoy, la verdad, que bajo todito achuchado. Vamos a ir a lugares. Me duele la punta de los dedos con decirle del frío. Hormiguea la punta de los dedos. Sí, me duele. ¿Le duele a usted? Sí. Eso es señal de mala circulación. Ah, no me diga. No, me deja preocupado. Yo enseguida me encuentro cualquier cosita y ya. Usted no está circulando bien. Yo nunca circulé bien. No. Está bien. Bueno, pero por siempre lo menos, a contramano, por lo menos. ¿Qué? Y a contrapelo también. Y a contrapelo también. Que no es la mejor forma de hacer las cosas, ¿verdad? No es la mejor forma de avanzar, ¿no? No, justamente. Es como querer caminar arriba de. Yo qué sé. Por ejemplo, cuando usted quiere subir en la escalera. De algo que se le pegue, así no, que no lo deje avanzar. En la escalera mecánica, cuando usted quiere subir. Ahí está, pero eso. Una que baja. Vio que y quiere subir por la que baja. Y no avanza. Y dice, voy a subir. Y le lleva el doble. Le lleva el doble de tiempo y el doble trip. De energía. Sí. Por eso no hay que subir por la que baja. No, ahí está, ni bajar perfecto. Por la que sube. Qué linda frase para introducirlo. ¿Vio? Y por eso nos vamos a introducir, pero antes de introducirnos, sí. Siempre, previamente, hay que presentarlo a él. Siempre hay que hacer una presentación. Previa una introducción, porque ¿qué es esto de andar introduciendo a personas que no son conocidas, claro, verdad? Claro, o que por lo menos no se sabe que no han sido anunciadas. Que no han sido anunciadas, porque el que avisa lo traiciona. No, ¡el querido Roquecito! Bueno, acá vamos. Roquecito, estaba rojo ya. Sí, se había puesto. Porque no vio que él se pone nervioso y empieza y deja de respirar unos segundos antes cuando siente que la presentación está por venir. Hace como una apnea, exactamente. Sí, una apnea. Sí. Yo como esos que andan buceando abajo, así como. Claro. Como 15 horas, así para abajo. Usted bucea en su ansiedad, Roque. Sí, exacto. ¿Usted sabe cuál es el récord de profundidad? ¿Cuál? 120. No, le pregunto de 120 metros. ¿Cuánto al buceo? 120 metros. Bajan así como una cuerda ahí, por ahí andan. 100, sí, entre 100 y 120 metros. Es porque es un deporte también. Hay gente claro. que por deporte. Vio que la otra vez vi una piscina que tenía así un montón. Era como un rascacielos, pero para abajo, para adentro. Que bajan con pesa. Y lleno de agua. Y bajan con pesa. Y va bajando con pesa y no, sí, y se le ponía oscuro para allá abajo, ¿verdad? Claro, estaba lejos. Y el hombre ahí que lo, no sé, el que iba bajando, pero y el que iba filmando. Ese vaya a saber si tenía equipo o algo. Seguramente, porque estaba de antes y falta mucho más. ¿Usted se acuerda que había una carrera de 100 metros, creo que era, o de 400 metros, y que iba el camarógrafo corriendo al lado del primero, ¿no? Que son los que ganan. Después, cuando se retiran, hacen de camarógrafo. Claro, Carl Lewis, me acuerdo que era gran camarógrafo de 100 metros. Claro. ¿Se acuerda el lo mirá y decía, qué vivo, que esa voz. Son Carl Lewis. Claro. Me acuerdo, fue famoso cuando fue la Olimpiada de Los Ángeles. El hijo del viento, pero parece que el hijo del viento estuvo haciendo un poco de trampa también. Ese no era Carl Lewis. Ese era el otro. Ese era el otro. Ese era como era. Carl Lewis era el estaba limpito. No sé. Ahora ya le tendió una mancha de duda. Ya lo chaframos. Ahora. Una disculpa. No, este es Usain Bolt. Usain Bolt. No. Usain Bolt nunca utilizó sustancia. La boca se le ha acumulado. Bueno. Pero hablando de esto. Sí. Me gustó lo de las profundidades. Profundas. Lo de sumergirse en las cuestiones y de la oscuridad. La oscuridad. Y ve usted como las dimensiones de algo, muchas veces la oscuridad, la profundidad, hace que uno, o que generan en uno, una sensación como de vulnerabilidad. Ajá. Y esa vulnerabilidad, de alguna manera, también determina un estado de alarma, alerta, peligro, una especie danger. De... Y genera danger. Una especie de temor sobre las circunstancias. No sé si ustedes alguna vez sintieron miedo. Por ejemplo, ahí tenemos. Sí, algunas veces dice. Yo cuando era chico me daba miedo ir al baño de mi casa, por ejemplo. Ah, sí. Sí, porque tenía. Para los costados estaban los cuartos, ¿vio? Entonces, como que miraba de reojo, como que algo iba a salir de ahí. ¡Ah! No, usted tenía que cruzar el umbral para entrar al baño. Exacto. El umbral más ese de una en vez el que estaba. Ah. Me fui al jardín. Yo hubiese hecho lo mismo. Claro. Como la propaganda aquella que iba a hacer caca lo de Carlitos, ¿se acuerda? Sí, pero porque tenía más lindo olor. Se ve que ya. Sí. No. Mira, era una cosa que. Desplante a la madre. Bueno. Sí, no, no, no, madre, no, por favor. Así. Era como para. Un tate quieto cortito ahí. Parece. En otra época. En la época del de que salía la propaganda. Tate quieto. Claro, tate quieto, primera década, creo que de los 2000. Bueno. ¿Sabe usted, Roquecito, que yo le tenía miedo también a algo parecido? Le tenía miedo a tirar la cisterna. Ah, mire usted. Sí, como que el ruido, la cosa de la cisterna. Era tacaño con su interior, no quería que se fuera. Bueno, no sé si usted dice que es una cuestión de desapego. Era amigo, capaz que sí, claro. No quería despedir a aquel amigo del interior. Siempre me costó soltar, mire, capaz que viene de ahí. Bueno, mire que usted, eso es muy freudiano, le puedo. Sí, usted no quería soltar lo suyo. Sí, que vio que uno tiene síntomas y no los ve. Sobre todo porque uno, ¿no? Se da vuelta y mira. Claro, pero hay que mirar, está bien, pero es una costumbre saludable. Claro. Uno no sabe. Hay que mirar porque uno ahí es como mirar para adentro. A ver, claro. Es como, a ver cómo está la cosa. Imagínese que le salga tipo un alien. No, mañana no miro. No se asuste, que es todo ficción, todo el terreno de la Hábleme ficción. Eso de mirar, hábleme de un momento introspectivo. Eso es un momento. Ese es un momento introspectivo. ¿Qué me vienen con Freud? Introspectivo y bien plantado. Usted tiene que agudizar todos sus sentidos casi. No, lo agudice todo porque se. Pero está el tacto capaz que no, porque bueno. Claro. Y el gusto tampoco. Depende, ¿no? No, sí, depende con lo que vea. No, el gusto tampoco. Materialista, podríamos decir. Claro, pero tiene que escuchar, visualista, ¿no? De la materia. Tiene que mirar y tiene que olfatear. Usted se da cuenta que hemos tenido unos momentos escatológicos en los últimos programas. Sí, y bueno, capaz que es necesario. Estamos intentando decir algo, sacar algo a la luz, algo afuera. ¿No? Sí. No sé. Bueno. Están abiertos los baños. Y si no, apague la luz. Claro, y si no lo quiere sacar a la luz, apague la luz. ¿Sabe qué? Esto me da un poquito de la temática que me gustaría traer. A ver, porque me olvidé. Me da un poco de temor, de pavor, de espanto, de pánico, de terror, de horror, de fobia, de aprensión. Un poquito de chucho, de cócora. De cócora. Cócora, querido. Me da un poquito de miedo. Que de alguna manera, sin darnos cuenta, nos metamos a hablar de cosas que tal vez. Sí. Escapan a la comprensión. Al buen gusto de lo que uno quiere. Y a la valentía de poder salir de ahí después. Sí. La valentía de haberse metido. Sí, bueno. Yo soy valiente no por haber salido, sino por haberme metido. Y el miedo te da después de estar adentro. Claro. De no poder salir. ¿Y ahora cómo salgo? ¿Y ahora cómo salgo? Ah, tiene razón. Y dicen que uno sale como entra. ¿Sí? Tan fácil era. Como entra, se sale. Bueno, en realidad no, es a la inversa, pero sí. Tan fácil era y sin embargo... ¿Cuánto nos cuesta, eh? Y porque uno queda dando vueltas ahí, como perro buscándose la cola. Exactamente, porque tal vez porque no queremos irnos, tal vez porque queremos quedarnos. O tal vez porque queremos postergar. O queremos ir. O queremos irnos y no podemos. Esa es otra de las posibilidades. También. No diría que son infinitas, porque no son infinitas las posibilidades, pero una de ellas es irnos. Pero no nos vamos a ir ahora. Recién abrió la barra. Y tenemos un montón por delante. Demasiado, diría yo. Y sin temor a equivocarme, vamos a hablar hoy justamente del miedo y, en lo que respecta a mi persona, hablar de los temores en el amor. Mire usted qué. Y para eso de los temores en el amor, voy a citar al querido Aldous Huxley. Ah, sí. En un mundo feliz. En un mundo feliz, sí. que digo lo siguiente, en esto que sería como, ¿se acuerda la sección que se llamaba Ha dicho se? Que a usted le gustaba mucho esa sección. ¿Cómo me gustaba esa sección? A Dani también le gustaba. ¿Qué era la vida de Roland? A Dani también le amigo gustaba. Roland, ¿te acuerdas de que lo parafraseó? Ah, Roland Barthes. Sí. Ah, ¿qué pasó? No, me dejó. No me digas, yo ya me he encariñado con también, Roland. Con Roland. Sí, pero no, porque resulta que se puso le medio... Le dio miedo. No, no me dio miedo. No, a él, digo. Ah, él sí, bueno, capaz que... No, pero capaz que se puso como muy aprensivo con sus ideas. Estaba así, estaba un poco tóxico. Ah. Porque los fragmentos del discurso amoroso están escritos desde el desamor. Y acá escribimos o hablamos y decimos desde el desamor, pero nos gusta más hablar desde el lado amoroso. Claro, claro, sí, claro. Y Roland ahí se le puso... Y ahí Roland dijo, Roland, no estoy escribiendo cosas del desamor, claro. Que vengan y me encajen el amor ahí. Yo cuando estoy enamorado no escribo nada. Sí. Exacto, escribo cuando se rompe. Hoy me decía un hermano que el desamor siempre fue mejor musa que el amor. No sé en qué dato se basa. Y yo creo que se basaba en que escribí un texto un tanto triste, un tanto melancólico. ¿Qué me van a hablar de amor? Pero usted dice realmente que el desamor ha escrito más que el amor. Yo no sé. Porque... Mire, ante la ausencia, creo yo... No sabría cómo evaluarlo. Ante la ausencia de lo esencial, sí. Uno se siente desprotegido. Y en esa desprotección, el alma artística, el alma creativa, sin duda. Necesita crear una especie de coraza, llámese literaria, llámese pictórica. Sí, sí, sí. Si nos permite el término. Escultórica, danzarística, artística. Exacto. Artística. Que lo salve, le salve de esa. La cabeza. Bueno, sí. O el corazón. O el corazón. De esa. O las tripas, no sé. Sí, también. De cualquier ser humano. Por eso pienso, yo concuerdo con este hermano que me decía que el desamor suele ser una musa inspiradora. Ah, eso sin duda. Más frecuente que el amor. Pero no sé. Ahí, esa. La valoración esa de cuantitativa, bueno, es lo que a mí me complica un poco. Es una noción. Pero es por... Como todo. Es una noción. Me parece, pero que sí es una musa, seguro. Ah, el desamor, sin duda. Y muchas veces una musa con fainai. Ay, eso sí que inspira. Y de orillo, crocante. Charlie, hoy pasó el tiempo demoliendo hoteles. Ah. Y exacto, y perdón que iba ahí con sí. Póngale. Se le trajo eso a la memoria, sí, bueno. Algo será. Después hay que pensarlo. ¿Qué a usted le pareció? A rodar la vida, Fofito Páez. ¿Quiere uno para acá hablamos jugando? De Freud y hablamos de Jung. Claro, claro. ¿Quiere uno para andar jugando el dislate del otro? No, claro, por supuesto. Si no puedo con lo mío propio, me como ya lo dijo Fofito Páez, me gusta estar al lado del camino. Claro, está para la cita random. ¿Sabe a quién le dedico esa canción? ¿A quién? A la caminera. Bueno, está. Es un tipo muy humorístico. Está preparando un estándar, Roquecito. En breve va a salir un arte a la cacerola con Roquecito. Roquecito stand-up. No, para nada. Y de parado. Y de parado. De parado, Roquecito. Humor de parado. Humor de parado. Qué lindo. Qué lindo. ¿Qué le decimos a la gente? No quiero anticipar nada, pero... ¡Qué imagen! Pero estamos preparando. Estamos pensando... Está haciendo una infidencia. No. Se va a llamar Show Tardío. No voy a decir nada. En vez de Late Night Show, sí, Show Tardío. Show Tardío. Vamos a hacer algún día un Show Tardío de la barra. El querido Aldo Huxley, que veníamos diciendo... Ah, sí, de él estábamos hablando. ¿Cómo sí. es? Alex... ¿Eh? Aldous. Qué nombre raro, ¿no? Aldous. La capacidad de recapitulación no la tengo todavía. Vuelvo atrás y reengancho. Y dijo lo siguiente acerca de la moto. La recapitulación, ¿cómo fue que era? Qué bien, tiene el Rewind, lo tiene nuevito. Lo tengo, el Rewind lo tengo así como el presidente. Hágalo otra vez. Es un poco ganso también, ¿no? Pero, sí, le suena ganso. Así. Sale todo del mismo lugar. Claro. Como el presidente. Dijo el querido Aldous Huxley acerca del miedo. El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente, el miedo ahuyenta el amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda. Y al final el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. ¡Oh! Y bueno, es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Llega a expulsar el hombre y la humanidad cosa, misma. Claro. ¡Puc, puc! ¡Hombre al agua! ¡Socloc! ¡Oh, amigo al agua! ¡Amigo al agua! Usted escucha el socloc. Es verdad, tiene razón. Eso. Qué lindo nombre para una banda, eso. ¿Cuál? Una banda de punk. Socloc. Socloc. Socloc. No, no, mató. Y el salpiconeo. ¡Ah! Cuando salpica, usted ya sabe ahí. Yo sequito, ¿no? Pero muchacho, por favor, Roquecito. Ya lo dijo. No, lo, bueno. Lo dijo Arquímedes. Bueno, lo importante es tener. No, pobre Arquímedes, que no, sabía bastante de aritmética, de matemática y de otras cuestiones. Sí, la voy a repetir. Perdón que no lo escuché, porque acá estoy con los auriculares medio bajos, se ve. Pero le decimos a la gente. Ay, a ver. Ahora está mucho mejor. Ah, pero. Y este, recién estoy escuchando en este programa. No había escuchado. Entonces. Yo pensé que no estábamos saliendo al aire. Suena fuerte. Lo importante siempre es tener algo para rebobinar. A ver. Ah, mira. No, pues, ¿qué? Tiene la botella. Pero con todo eso parecemos con las botijas. Ah, se fue al. No, se fue al principio de, sí, cuando arrancó la barra, claro, más o menos. No, y arrancaste el programa. Sí, está, bueno, vamos. Acá estamos con la gente del cerebro de la diversidad. El hombre ahuyenta el miedo, recíprocamente, el miedo ahuyenta el amor. El miedo ahuyenta el amor. Usted dice. El miedo, porque el amor es salvaje. No hay amor con miedo. Es muy buen. No hay amor con miedo. No hay amor con miedo. Usted no puede amar teniendo miedo. Porque si tiene miedo, no es amor, es otra cosa. Ah, bueno. Piénselo. Mire usted cómo se vino. Pero sabe lo que. Lo tuyo, ¿no? A menos que tenga de mascota. He tenido más miedo que lo otro. A menos que tenga de mascota un tigre de Bengala, por ejemplo. Que le tenga mucho amor y que se le tire encima para hacerle. Sí, claro. Lo mismo. Pero usted no, tampoco lo saque. Un poquito ahí, media máquina. Bueno, Tal vez vio en esto de que el miedo ahuyenta el amor. Usted no se ha puesto a pensar que dio ampolla, que tal vez usted internamente, tal vez vio que hay animales que huelen el miedo. No, y yo también, no le digo que me doy vuelta cuando voy al baño en el water y me fijo, huelo y miro mi interior. Sí, pero no justamente. Ese no se refería a eso. Yo me refería a que tal vez usted siente temor hacia el amor, hacia amar. Bueno, tiene algo que ver, sí, porque dice cuando tiene un cagazo bárbaro. Claro, ahí está. Yo estaba pensando en eso. ¡Ah, Dios! Bueno, no, yo iba por otro lado. Está bien la asociación, Roquecito, como entendió. No, hoy vino. No, vino afiladísimo. Ah. Sí. Tal vez el ser que usted ama. Sí. Huele su temor. Sí. Porque ¿qué acompaña al amor y al enamorado? El miedo a no ser amado, a la no reciprocidad en Pero eso no es amor. No, no. Es amor, pero también es temor. Cuando el amor es vivido, sí, estoy de acuerdo con usted que es verdad que los miedos, pero en la previa, cuando uno está enamorado y ama, pero no necesariamente es amado. Claro, pero ¿es el miedo o es la ansiedad lo que impera en ese momento? Bueno, una ansiedad que se transforma en duda y la duda que un poco que ahoga, ¿no? Pero puede, no es un miedo, es como una zozobra. Lo entiendo, pero no sé. Puede ser una forma de miedo también. Se transfigura en miedo, pero es verdad. Iba de la mano, le iba a decir. Claro, el miedo está compuesto de muchas sí, cosas. Sí, sí, sí, tiene una alquimia compleja. Usted mete en una olla un poco de prejuicio, un poco de ansiedad, un poco de. Duda. De duda, una necesidad de certeza. Una olla a presión la pone. Una olla a presión y ahí. Y ahí la escucha chiflar en un momento. Chiflar. Que se ablanda y empieza a temblar, cosa que me daba miedo, me acuerdo, y empieza a girar como loca. A mí me, cosa que me, hablando del miedo, Más miedo que la olla a presión, creo que no hubo artículo de cocina sí. que me generó. Porque uno sabe que eso es a presión. Ya el nombre lo dice. Va a explotar. No, le da miedo. ¿Dónde va a terminar el mondón? Va a terminar todo por regado por las paredes de la cocina. Y la historia es todo. Hemos escuchado historias de ollas a presión que han explotado. Claro, porque... Y cuando la gente. Para mí son mitos eso. ¿Quién ha visto que una olla a presión haya explotado? No, yo por suerte no he tenido la experiencia. Yo creo que son mitos. Pero si hay gente que lo ha contado. Usted. Son de esas cosas que uno nunca conoció a alguien que le explotara, pero siempre conocimos a alguien que dijo que conocía a alguien que le explotó. No, yo explotó. Ni siquiera le voy a decir. Solo 6 grados. He escuchado historias. La famosa teoría de los 6 grados de la olla a presión. Sí, los 6 grados de la olla. Usted está a 6 vínculo de alguien que le explotó la olla a presión. Como máximo. Se cumple. Lo mismo que un papel no lo puede doblar más de 7 veces. Llega. Sí. Es verdad. Es una cuestión matemática. No puede, imposible. Sin embargo, yo como persona me siento más que un papel porque me he doblado. En mí mismo. Sobre mí mismo. No me digas. Mira qué habilidad interesante. Me da un poco de miedo. Como un saquito. No como un saquito. Lo digo intelectualmente. Se entendió. Físicamente. Tampoco ¿cómo haría eso? Claro. ¿No? Pues, quien pudiera. Claro, imagínense. Tántrico. Sí, una vida de meditación. Yo le diría que más bien tétrico, porque vio que esto de la... ¿Cómo es esto de doblarse de la... Ay, no me sale el término. Doblarse y desdoblarse. Sí. De los contorsionistas. Ah, contorsionista. Bueno, lo mío no es un contorsionismo físico, sino un contorsionismo intelectual. Mental. No solo mental, porque también hay un contorsionismo espiritual. Un espíritu que se dobla y se desdobla. Claro. De tal manera un que... Un espíritu con pliegues. Con pliegues, sí. Qué lindo. Que se refleja a sí mismo, que se mira a sí mismo. Y que incluso puede ver en el doble su opuesto. Mire qué interesante. Qué complejo, No, o sea, a mí se me complicó ahí. No, es una metáfora que... No, yo me estoy mirando. ¿Ah, sí? Me estoy mirando mal. Con razón. Me estoy mirando con sospecha. Claro, con razón no va a mirar para atrás. Después cuando sale algo y... ¡Epa! ¿Qué se habrá salido? ¿El de doble? ¿El doble? Ahí está, ¿qué doble es este? Claro, porque uno ve partes de uno que nunca vio. Cuando uno sí, dobla. A veces pasa eso también, ¿no? Cuando uno se dobla de alguna manera... Ve parte de uno por que eso nunca, es... incluso nunca había tenido muy en cuenta. Seguramente, porque, mirá, por ejemplo... ¿Y este? ¿De dónde salió? Eso... Claro. ¿Este soy yo? Claro. Y ando con esto, siempre anduve con esto. E incluso uno, cuando se desdobla y ve lo que uno es, pero no suele ver, también eso le puede generar miedo. Le puede generar miedo a uno... En la previatura, si se me permite el término, a verse a uno mismo. Por eso, por ejemplo, yo que usted lo mandé a terapia. Descubrirse algo, dice usted. Claro, ¿se acuerda que yo lo mandé a terapia? Y dijo, no, me acuerdo. Y no quiso ir, le dio miedo. No ha ido. Pero le di el número. ¿Se acuerda que para su cumpleaños le regalé una cuponera? Sí. No la usé todavía. ¿No la usaba? No. Me 160 quiero. Visitas. Me da miedo. Me da miedo. Me debía un favor el psicólogo. Claro, no, pero yo lo llamé. Dije, en cualquier momento te caigo. Me dijo, no, pero hay que coordinar antes. ¿Vos estás ahí? Yo en cualquier momento te caigo, le dije. No, pero así no, me dijo. Claro, no se maneja de esa forma, ¿vio? Le dije, ¿va a ser así o no va a ser? Hay que ver, porque usted le teme. Yo tengo una cuponera. ¡Sos psicólogo, me tenés que entender! Claro, yo tengo una cuponera. Está. Está nuevecita. Claro, y me dijo, tú. Mire el culo. No, capaz que no era para usted. Capaz tú, que... tú. Y usted que le decía, yo. Qué viejo chiste. Bueno, no, soy la primera que lo hago. No, Roquecito se le acaba de ocurrir. No sé ese chiste de que. Roquecito se le acaba de ocurrir. Sí, claro. Hablando de Roquecito. Estábamos hablando de Roquecito. No, ahora vamos a hablar. A mí no me metan sus dobleces. No. Ya me están queriendo pasar la cuponera y me la quiere vender, me parece. Eso lo leí. Es un regalo, no lo venda. No, el regalo no se regala. Los regalos no se venden. Aunque buena falta me haría esa cuponera, mire. Ah, qué lindo. Y usted que no la está usando. No. Vio que Dios le da pan Por ahora no, ya la voy a usar, la tengo ahí. Marta, bien. No se le vaya a vencer. No, se vence. No tiene vencimiento. El vencimiento es que piche el psicólogo. Claro, por usted. No, que se jubile. No, usted va a usar la componente y dice, no, pero ya el psicólogo falleció hace 3 años. Dejó de ejercer. También puede ser, dejó de ejercer. Y se dedicó y pero yo tengo una cuponera. Claro. A mí, alguien, yo vivo en un sistema capitalista, alguien me lo tiene que solucionar. Que mi plata no vale. Slimeman. Ahora Slimeman. Ah. Se aburrió de ser psicólogo, Slimeman ahora. Puede ser, perfectamente. Es un buen cambio de hábito. Sí. Claro. Tengo muchos conocidos que son Slimeman. Pero no necesariamente se dedican al fútbol. Le iba a decir una cosa, querido Roquecito, porque no sé si usted que sabe del deporte. ¿Usted qué sabe del deporte? ¿Usted qué sabe del deporte? Esa es la pregunta. La retórica está ahí. Ya estamos en ese punto. No. Yo lo decía. Usted lo afirma, pero yo no sé. Lo fue diciendo hasta que entramos de lleno en el asunto. Usted, mira, la duda la puso usted. Mentira dicha mil veces. Se transformó en la verdad. Yo le puse la certeza y él le puso la duda. Y ahora. ¿Y yo dónde quedo? Estoy en un limbo ahí que no sé cómo. Me da un poco de miedo. No, y usted tendrá la respuesta respecto al deporte. ¿Qué circunstancias pueden generar? Tal vez, mire la pregunta, le estoy haciendo una pregunta no, muy específica, sí, está bien. Pero usted no necesariamente... Yo creo que cualquier deportista se hace ese tipo de preguntas. El temor en el deporte. Exacto. Porque eso es una... Si vamos a entrar en los temas. Cada jugada, cada batalla. Vamos a ponerla. Nuestra estrella. En la cancha brilla. Por lo general no se habla arriba de las introducciones. Pasa que estoy impulsado. Y se va yendo. Mire cómo le hago el fade out. ¿Se fija? Yo siempre me emociono con estas cosas. Y no, la parte. Volvió. Pero 10 segundos sin hablar. Nuestra estrella en la cancha brilla. ¡Bravo, Roquecito! Bienvenido, Roquecito, a su espacio. No me da el tiempo para todo. Bienvenido, a su espacio. Haga uso de la palabra. Ahora no hablo nada. Pero no se enoje. No me enojo, nada. Gracias. Hay que poner un poco de dinero. Gracias por tampoco. Pero me gusta porque Roquecito en su espacio se pone tímido. Sí, no. Pero el espacio ajeno. Hay aplausos, sigue los aplausos. Una cosa Hay una competencia entre las dos tribunas, lo que pasa. Sí. La roja. No sé qué pasó. Nació de la nada esa. Bueno, sí. Por favor, muchas gracias. Basta. Ya está. No sean bobos. Sí. Eufórico. Sí. ¿Cómo anda, Roquecito? Está bien, lo más bien. Ahora sí, bien como corresponde, bien introducido. Ahí está. Cuéntenos. Bueno, no, sí, hablando de los miedos, ¿no? Que yo creo que cualquier deportista que se preside tal, no sé si profesional o bueno. Deportista. Deportista. Amor al deporte. Ahí está. Amatero, profesional. Yo creo que tiene como causas que le generan miedo, ¿no? Generan temor. Pero, por ejemplo, no poder hacer más lo que hace. Bueno, eso sería... Una lesión, por ejemplo. El temor a la lesión. Bueno, sí, lo vimos estos días, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde? Y sí, con el amigo que se está retirando. Ah, José Luis. Luis Alberto. La boca se le ha acumulado. Se está retirando. Le faltan unos meses todavía. Retira. Estamos hablando de la misma persona. Sí, creo que sí. Sí. Blanco fácil. Más que fácil, frecuente. Sí. Fácil y frecuente. Esas dos confusiones. Perfecto. Tenía un conocido que era así. Ajá. Él se encuentra en la casa de Suárez. Sí. Todo confluye. Al mismo lugar. ¿O no? Se nos va Luis. Sí. Y se va Luis. Y es de Nacional. Ah, esperen un poquito. Que está inaugurando cosas como la. No, pero ¿cómo? Es nacional, claro, nacional. ¿Le gusta la blanqueada? Sí, es nacional, sí. ¿No? Algún partido sí, nacional. Algún partido jugó. Y también es habitué de la blanqueada. Sí, claro. Está cortando cinta que da miedo. Sí. Pero bueno, el temor al fracaso, ¿verdad? El temor a no ganar. ¡Ah! El temor a no ganar. Usted dice que cuando, bueno, tal, lo importante es competir, eso es como que no existe. Es para la galería. Es para la galería. Y yo creo que eso quedó como... Siempre duele perder. Como para el diploma. A mí me pasa cuando juego al truco, los campeonatos de truco que se arma. Grande. Usted es gran jugador de truco. Sí, por favor. Y gran perdedor también. Sí, bueno, también, pero eso lamentablemente. Y no es verdad que uno se acostumbra al fracaso, a perder. No es verdad. Usted siempre le golpea de la misma manera. De hecho, cada vez lo calienta más porque... Yo creo que sí. No se acostumbra. Quiere ganar una vez. Bueno, por favor, déjese joder, o sea, déme la chance, ¿no? Por lo menos. Pero si usted se enfrenta con alguien que sabe que es superior, además, yo creo que... Pero le quiere ganar. Mire. Ah, claro que le quiere ganar. A mí me pasó una vez. Pero está miedo de perder también. En mi juventud, cuando yo era chico, tendría, no sé, unos cuantos años menos que ahora. Y estaba jugando el ping-pong con el mejor del barrio. No me digas. El mejor del barrio, habíamos puesto una mesa de ping-pong ahí medio improvisada en la calle. Un verano. La calle de tierra, ahí no pasaba ningún auto, nada. Hacía un calor. Y se escuchaba la chicharra y nosotros con el ping-pong transpirando, transpirando. ¿Ping-pong en la calle? Pero una mesa habíamos armado. Y habíamos puesto unos ladrillos, era la red. Ping-pong callejero, qué lindo. Y el hombre que yo le tenía que ganar, primero era más grande que yo. Yo era un gurí y el señor ya era un señor. Y usted lo miraba y tenía el brazo más derecho más grande que el, como que el izquierdo. Era un jugador admirable. Me imagino, la pelotita prendida a fuego. Todo el mundo quería jugar contra él y ganarle. Y yo ese día me puse la meta. Dije, hoy es el día. Se mentalizó, mire. Hoy es el día. ¿Y? Exactamente. Bueno. Me concentré, miré a los ojos y comenzó la partida. No me diga. No recuerdo mucho de todo el proceso porque fue... Caían las chicharras. Fue peleagudo. Caían arriba de la mesa porque no podían ver. Tengo imágenes de corriendo atrás de la pelotita, al contrario de donde estaba la mesa. Se ve que yéndola a buscar, pero son flashes de imágenes, claro. No. Por la intensidad del momento. Sentía la como sintiendo la respiración. Ahí está. La pelotita que... Ahí la pelotita. Ahí está, está bien el sonido, ahí está. Y llegamos 19-19. Definieron por penales, no me digan nada. Y me hace. Y me pase. Ahí está, mire, 19. Número 20. Me hace el número 20. Yo dije, te lo tengo que agarrar. Y llego al 20 también. Y ahí ya jugaba dos. Y ahí era todo por todo. Y me ganó. ¡No me diga! Me ganó. Y yo dije, y todos me decían, llegaste atacado contra este, que es un monstruo. Lo fui a saludar. Todo el loco me dijo, me costó, no sé qué. Yo decía, sí. Te tenés que sentir orgulloso, me decía alguien por ahí. Yo decía, sí. Sí. ¡Ah, muy bien! ¡Ampolla, muy bien! Sí. ¡La ampollita! Todo así, ¿no? Siempre fue la ampolla. Ah. Y yo me fui a mi casa... Cabizbajo y meditabundo. Cabizbundo y meditabajo. Podría haber ganado yo. Podría haber ganado. Y quedó colgada la posibilidad. La potencialidad de mi triunfo. Frente a este dios del ping-pong. A nada. Al que yo me estaba enfrentando. Era el mismísimo Perseo. Perseo per se. Y me terminó comiendo el hígado el águila. ¿Pero usted antes sintió miedo? No, sentí mucha ansiedad. Pero no temor. No temor, porque en un momento me sentí que podía llegar a ganar y todo. Sí, se empoderó de la idea. Y no puede decir hoy que le pudo ganar. No puede decirle. Yo creo que le podría haber ganado. Bueno. pero quedó ahí. Es un condicional. Exactamente. Usted... No me lo refriegue tampoco. No. Me está haciendo calentar. Perdón que me siente la ausencia, pero es como su amor incondicional. Pero usted, exactamente, más que amor incondicional, tiene amor condicional. Es decir, que. Sí. Que, sí, claro, si hubiese. Si hubiese amado, habría. Si hubiese podido, hecho. Si ella me hubiera amado. Si hubiese insistido. Pero bueno, si hubiese asistido. No tuvo miedo a fallar, entonces, que es otro de los tipos de miedo, que, por ejemplo. Exactamente. Que es una... No, mientras tanto no, porque estaba colocado de adrenalina. Claro, es una de las virtudes de los grandes deportistas, es superar ese temor a perder. Claro, y esa poder... concentración. Si usted cuando miraba la Olimpiada y veía, ya a mí me gustó, ¿sabe? Que estuve mirando la parte esta que escalaba los muros. Había qué cosa difícil. No, muy no, no hacían así. A veces, mire, ahí está. Ahí, mire. Ahí está. Sí. Mire, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Bueno, no sé a dónde radio, está yendo. La radio, no diga ¿a, dónde, por... ¿A dónde está yendo, Jonathan? Bájese de esa escalera, hágame el favor. Se nos va a caer, sí, acá. Está pisando la piola, Dios se mío. Nos Jonathan, cae quiero. El controlador. Tengo que ir al boliche a tener. Te va a hacer una suplencia. Después hay otro tipo de miedo que también es el miedo escénico. Pánico escénico. El pánico, sí. Ah, el pánico. También a salir, vio, cuando. Imagínese salir por un túnel de eso de. O un estadio, sí. Y siente la presión del público. Sí, una cosa fantástica. O al revés, ¿no? Yo he ido a partidos que no hay un alma. Claro. Ah, qué horrible. Bueno, es como que. Usted sale la familia, todo ilusionado. Y la familia lo fue a ver y. Todo ilusionado sale. Y tan malo seré. Y no hay nadie en la tribuna. Bueno, yo me acuerdo de la historia, si la conoces, del Pelé de Barros Blanco. ¿Eh? El Pelé de Barros Blanco. ¿Quién? A uno le decían el Pelé de Barros Blanco. Ah, sí. Porque el tipo era, pero Pelé mejor. No, sí, no. Pero tenía pánico ese. No. No. Entonces cuando iba a jugar un partido donde hubiera dos, tres personas, ya está. Ya no funcionaba. Pero en las prácticas. Era para puertas adentro. El Pelé de Barros Blanco. Lo fueron a ver de todo lado. Ah, de Liverpool. No sé si del Liverpool o del Liverpool. Pero de todo lado fueron. Y no anduvo en ningún lado. No, lo iban a ver y ahí ya y fallaba. Porque sabía que lo estaban viendo. No, me diga. Ah, pero había que. No, pero no se dieron cuenta. Había que no decirle. Mirá que no te ve nadie. Exactamente, pero donde hubiera dos personas. Bueno, pero no, esto es tu imaginación, ahí no hay nadie. Había que haberle hecho terapia. La cuponera le hubiera hecho muy la bien. La cuponera, no, pero yo la voy a usar, la voy a usar. Sí, sí. Porque ese temor al público, en cambio, la negación de que existe el público, que existe la presión. Vio esos jugadores que juegan como si jugaran en el campito, pero ante 200.000 personas. Juegan por jugar, digamos. Es una gran virtud. Sí. Hay otro que. Tienen miedo a lesionarse, por ejemplo. Sí. Ya, bueno, pero es parte del asunto, ¿no? Bueno, pero... Bueno, parte del asunto, cada ¿no? uno tiene los miedos que quiere. Bueno, yo, por ejemplo, tengo miedo a las luxaciones de codo, por ejemplo. No, bueno, sí. Yo le tengo miedo a las luxaciones. Yo me cuido cuando voy... Antes de apoyar el codo... Calienta. Claro, hago como una especie de bíceps con el vaso. Un ejercicio de movilidad. Claro, con el vaso. Y muevo. Vacío. Claro, sí, el vaso vacío. No, todavía no me exijo peso para tener... Bueno, yo tengo miedo de esguinzarme el lóbulo izquierdo de la oreja. Sí. ¿Siempre tuve ese miedo? No, ¿Pero qué andas haciendo con la oreja? Bueno, no interesa. Sí. No, interesa. Yo creo que es el centro del asunto. Sí, claro. Es el problema. Digo, no, siempre tengo miedo. Tendríamos que saber para ver si le podemos ayudar. No, siempre tengo miedo de esguinzarme el lóbulo izquierdo de la oreja. Está bien. ¿Pero por qué el izquierdo? Y bueno, yo qué sé. No sé. Será por... eligió ese. Cosa de chico. Vio que habíamos... propuesto hace un par de programas hacer los Juegos Olímpicos del Amor. Se me ocurre, podríamos hacer los Juegos Olímpicos de Bolich. Ah, tienes razón. Los Juegos Olímpicos de Bolich. Sí. No hay miedos ahí. No, sí, hay miedo. ¿Sí? Hay miedo, eso sobra. Como dicen los jóvenes ahora, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Y otro de los miedos, por ejemplo, que yo no sé, hablando de este muchacho que se está por retirar o se está retirando. Sí. Ese miedo a ese, al retiro. Entiendo, sí. ¿Eh? Muy importante en los deportistas. Pero no, pero es una madre. Es una madre, porque él en realidad se retira un ratito. Pero después va a jugar a otro lado. Claro, estamos haciendo algo que en esta radio nunca se hizo. Quiero hablar de Luis Suárez, ¿verdad? Por supuesto, bueno, jugador de fútbol. Ah, sí, sí, estábamos hablando siempre de la misma persona. Va con el tema, ¿no? Sí, sí, sí, no, pero digo... Estamos hablando de Luis. Estamos que Luis se va a ir a... Claro, o sea, deja de jugar en el equipo que está ahora, claro, en estas canchas. Pero va a seguir jugando en otras canchas. Y en otras posiciones. En otros campitos y en otras posiciones. Sí. Aunque en realidad no, va a mantener la posición igual. Usted sabe que tengo una historia. La posición sigue siendo la misma. Bueno, sí. Siempre tengo una historia para... Siempre va a ser un capitán. Sí, siempre va a ser un mayador. Claro, por favor. Punta de lanza. Claro. Tengo una historia. Ya, cuéntela. Una pequeña historia del amigo Pedro Saborido. Pedro Saborido. Pedro Saborido, qué tipo gustoso es. El amigo de Capuzón. Me cae bárbaro. Entonces, tengo una historia de él que está muy interesante con esto del miedo al retiro. Por favor. Y se llamaba, la historia se llamaba así: Eduardo, el jugador que no podía abandonar el fútbol oportuno. Ajá. Eduardo Portuso, el jugador que no podía abandonar el fútbol. Mire usted. Dice, con más de 18 partidos de despedida en su haber, jugó hasta 1972 en Flandria. Hasta la fecha 8 del torneo de ese año, cuando murió de un infarto a los 84 años. Bueno. Había saltado a cabecear un córner. Bueno. Hábil con la pelota y con gran manejo de las dos muletas con las que debía entrar a la cancha. Había perdido la movilidad de la pierna izquierda a los 71 años cuando fue goleador de Colombia jugando para el Sporting Gaviria. Oportuso lamentaba en el final de su carrera no tener la potencia en el remate de antaño. Claro, me imagino que ya no sería el mismo. Imagínese, claro. Él va a perder con los años. Ya había pensado en retirarse al haber errado un penal cuando el equipo de transmisión de Radio Belgrano le hizo interferencia con el marcapaso, lo que provocó que empezara a bailar imitando a Rafaela Carrá antes de efectuar el disparo. Pero siguió tratando de superar el récord del jugador en actividad más longevo. Que continuó. Había otro más longevo. Sí, exactamente. A ver. Pero siguió tratando de superar el récord del jugador en actividad más longevo, que continúa en posesión de Don Alejandro Loprete, de Central Marrone de Santa Fe, quien tiene 92 años. ¡92! Y sigue siendo un excelente win, aunque por su Alzheimer cree que es un secarropas. Warner. Esa es la historia del miedo al retiro. Pedro Saborino. Pero gente que se niega a retirar. Exactamente. Bueno, lo pasa a nosotros en el programa, ¿no? Que nos negamos a retirar. Otro tipo de retiro. Tendríamos que cerrar alguna vez el programa. Sí, igual todavía está temprano. Estamos bien. Estamos bien. Pero qué miedo ese bravo, el miedo al retiro, ¿no? Porque es... Voy a empezar a traerles este tipo de historias. Me encanta, no saber cómo... Usted traiga lo que usted quiera. ¿Cómo soltar? No, si le gusta, yo qué sé. No, claro. A mí me gusta. Así como gusta. Si nos gusta, tráigalo igual. Y si no nos gusta, no importa. Chulo. ¿A usted le gusta? Bueno, a mí me gusta si a ustedes les gusta. A ustedes les gusta. Somos compañeros, ustedes somos. ¿Le gustó? Ahí le pregunté en la tribuna ahora. ¿Le gustó o no le gustó? Como decía en los 90. ¿Le gustó o no le gustó? Había una gente que hablaba así. Sí, claro. Pero el miedo. Sí. Muchas gracias por el espacio tuyo. Muchas gracias, la verdad. Muy refrescante. Muy refrescante. El miedo. Voy ahora a citar un par de. Vamos a seguir con el adicho, sí. Reenganchamos con el adicho. Por favor, sí, cómo me gusta esa parte. Me encanta, a mí también. Una cosa de loco. ¿Y qué dice? Claro. Importante para. Sí, yo no. Diga. Mire, tenemos. Es el replay, el gol gritado en el replay. Brasil, pero no hablamos de jugadores de Brasil. Bueno, pero está en la botonera de brasilera, así que le trajo del Chuy la botonera. Se ve que sí, claro, mucho más barato. Venía con la caja de sí, de incluido. Sí, la cosa de HD acá. Vamos a ir, mire, este es un... Lo dijo Leonardo da Vinci. Ah, mire, vaya, cuánta cosa dijo ese señor. Vaya usted a certificar que ya digo Leonardo da Vinci. Bueno, póngale. Porque yo conozco, ¿qué le creo? Usted le cree, pero yo tengo un amigo. Sí. Ahora no somos tan amigos, estamos un poco distanciados. Porque el hombre se dedicaba a escribir libros de citas. ¿Libros de qué? De citas. De citas, de frases. Ah, mírate. Libro de frases. Yo pensé que escribían los ómnibus. Claro. Había otros que escribían libros de copsas. Y de estaba lo de copsas. Todo tipo de copsas. Pero eran citas apócrifas. Eran citas inventadas por él. Lo descubrí un día. Llego a la casa y dije... Ah, ¿no eran citas de gente famosa? No, por eso le digo. Ah. No, él decía que era de gente famosa, pero eran ocurrencias de él. Ah, él decía, Charlie Chaplin dijo... Claro. Leí algo y se levantó, se le ocurrió algo y decía... ¿No sabés lo que dijo Newton? Ah, toma. Y así hacía... Muchos libros escribió. Y muchas de esas citas han quedado en el imaginario popular. Y ganó dinero con eso. Ganó mucho dinero, sí. Tanto que casi ni me saluda. Pero yo dije, no le voy a saludar más porque son apócrifas. Pero ahora son difíciles de discernir. Claro, ya no sabe cuáles son las de verdad y cuáles son las de... La de mentira, ¿vio? Así de mezclado está. Así está el mundo. Así está el mundo, amigo. Tanto así que gente que hace periodismo se pasa para la política. ¿Vio que pasan cosas así, todos empiezan y es hay más, yo no sé, esto es una información tras bambalinas. A ver. Me parece que estamos hablando de Suárez, ¿no? Sí. Para mí que se retira, sí. Es el otro haz de la manga que tiene Pepe, me parece. Yo creo. Pero no se retira del deporte. Bueno, pero... Pero la pelotea linda. Ajá. Y bueno, y eso es lo necesario para... Justamente. Sí, ¿no? Y Pepe está internado de nuevo. Ah, sí. Sí, el internado no es de nuevo. Sí. Pobrecito. Pobrecito no, porque bueno... Bueno, se maneje. Yo la vida. La sí, vida claro. Y la vida misma. Exacto. Bueno, pero el querido... Igual sale de la internación, hace una movidita y va y se interna de nuevo y así está. Está bien. Así va. Eso. Es para que los periodistas no lo agarren. Eso, en realidad no eso es militancia. Leonardo da Vinci dijo, aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. Por eso le digo, perfectamente lo pudo haber escrito. Sí, tampoco, dígame, eso lo puede escribir cualquiera. Mi amigo Raúl. Claro. Anda a hacer helicóptero, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, anda a hacer paracaídas de madera. Claro. Claro. Mente, cuerpo y alma, Leonardo, bájate, joder. Yo te conozco. Mente sana y corpore sano. Y después alguien que dijo también muy interesante, que también puede ser perfectamente de cualquiera... Lo dijo William Shakespeare. Ah, sí, William, sí. Puede ser el William otro Shakespeare, señor también. Y dijo, que dice que no existe, además. No, que son unos cuantos escritores. Exactamente. Todo mezcladito. Una cuestión homérica. A mí que es como un colectivo. Es como un colectivo. Ah, mire usted, William Shakespeare es un colectivo. Uno de los primeros colectivos. Era lo que decía William Shakespeare and Company cuando firmaba el principio. Ah, claro. Venían en colectivo. Claro, venía. Y capaz que escribió todo sobre Copsas. Claro. Dijo, de lo que tengo miedo, sí, es de tu miedo. Eso lo dijo Chepi. Para eso se juntaron. Esa es la frase que escribió. ¿Tuví o no tuví? Mi amigo Raúl. Claro, Raúl. Mi amigo Raúl. Raúl lo ves, a mí me da miedo que a vos no te dé miedo. Podría ser también, así a la inversa. También. Y estoy diciendo otra cosa. ¿Qué miedo? A mí me da miedo que a vos no te dé miedo. Por ejemplo. Claro, me impacta que vos no te estás dando cuenta de la magnitud del problema que estamos enfrentando en conjunto y que tengas la sangre fría, lo enfrentes de esa manera. Querido Luis. Exactamente. Sin entender que bueno. Exactamente, porque la ausencia de miedo. Sí. En el ajeno, claro, genera temor. Claro. Qué temerario. Ah, temerario. Este se va a tirar al pozo. Por ejemplo, ¿cuánto ves que se tiran en un pozo de por decirlo de alguna manera, amoroso. Los camarógrafos que van filmando las piscinas. Ah, esa es la piscina a profundidad, eso, por ejemplo. Yo iba más por el lado de un pozo amoroso monogámico. Ah, monogámico. Y dice, qué temerario, cómo se va a tirar solo a amar a una persona. Claro, qué temerario ser monogámico. Pero es mi temor. Mi temor de que sea rechazado y perder por el amor. Es mi temor. ¿Y qué hace después? No, bueno. Se elige otra. Pero es mi miedo. Ah. No es el suyo. No, no. Porque el que siente miedo es uno. Claro, uno mismo. Uno mismo, pero no el otro. Claro. Entonces, no es cualquier uno. No es transferible el miedo. Ah. Pero miedo. Si usted pega un grito. Me da porque miedo se también. Asusta, seguro que el de al lado se asusta también. Bueno, está ahí, está transfiriendo. Está el miedo colectivo. Ah, lo que llaman como la invasión marciana, esa. Es sembrar el pánico. Bueno, sembrar el pánico y cosecharás caos. Cacaos. Sembra el pánico y cosecharás cacaos. En Manaus y en todas partes del mundo. Muy bien. Ah, es un falo. Un medo más grande del mundo. O medo más grande del mundo é o cacao. Ah, sí. O cacao. Como aquí que decía, de mañana tomaba cacao, de noche cacao, ¿se acuerda? No, a ver, hágalo. Sí. Y de mañana como amanezco. Cacao. Bueno, eso es lo, me acuerdo por los 80, yo era, estaba muy de moda. No, eso era de la escuela. Y después hablan de mí. El patio de la escuela. Bueno, pero, no sé quién habla de usted. Lo no, el humor oportuno. El no humor oportunista. No, oportuno. El oportuno. Es verdad, estoy de acuerdo con usted. El oportuno y el que más me gusta es el involuntario. ¿A usted le gusta el involuntario? El que más practica. Sí, habitualmente. Increíblemente, practicar lo involuntario es un poco contradictorio, ¿no? Claro, porque además va caminando por la vida sin darse cuenta, porque lo involuntario no siempre se hace manifiesto. Ni siquiera uno se da cuenta. Claro, ¿no? Usted dice algo y todo el mundo se ríe y usted mismo no lo entendió. El chiste que acaba de hacer. Y ahí me da miedo porque se ríe. Claro, ¿por qué se ríe? Se está riendo de mí. Es la incomprensión. Me da miedo. Hay una disociación ahí de la realidad. ¿Se acuerda de la película? Hay una Joker, incomprensión. ¿Cuál? El Joker. El Joker. Pasaba eso. Estaba disociado. No, estaba, sí. Pero ¿quién estaba disociado? Porque eso es lo que plantea la pregunta. Tiene razón. Sí. ¿Quién o por qué? ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y quién lo llevó? ¿Y quién lo llevó y quién lo trajo? Claro, ¿y quién lo costó? ¿Y cómo llegó hasta ahí? Claro. Y llegó. Llegó. Pero después se fue. Sí. El tema es lo que hizo cuando estaba. Claro. ¿Y qué hizo cuando estaba? Vaya a mirar la película. Vaya a ver la película a ver qué pasó. No le vamos a spoiler acá. Bastante que la adelantamos que le hicimos un trailer. Acá, pero yo creo que la vi toda. En 2 minutos, en 2 segundos. Sí, la gente se hizo. Ya creo que no vale la pena ni mirarla. Sí, ya está. La ponga al final y otra, que fue lo que no le dijimos. Ponga otra. No, claro. Porque ahora viene la 2, además. Mire una de Adam Sandler. Humor inteligente. Claro, humor inteligente, humor para todos. No, pero ese humor involuntario no en el sentido de que sea humorístico involuntariamente, sino de que no hay voluntad. Que no tiene voluntad para hacer humor. Claro, se le nota. Se nota un hilo de humor, pero no tiene la voluntad como para realmente... No quiere pasarse el trabajo de ejercer la profesión. Hay gente que tiene la capacidad de hacerlo bien y elige no hacerlo bien. Yo creo que sí. Hay una inercia. Hay una inercia en que vos, tal vez te pasó un par de veces, hiciste las cosas bien, pero ya el reiterar nuevamente el recurso... Ya no está tan bien. Ya te lleva que tal vez haya, además de pereza, temor a traer el trabajo, tal vez. No, tal vez. Que un agotamiento. Temor a que ya no haya más de dónde rascar. Hasta ahí llegaste. Un agotamiento de las capacidades. De recursos. De recursos. Esto era lo que tenía. Sí, lo que tenía. No tengo mucho más para dar. No, ya no hay. Buscá, pero... Hasta las mentes más geniales tienen un límite. Sí, sí, sí, sí. Sí, no, pues, es lo que a mí me reconforta. Usted le siempre le... me lo digo eso. Lo... Hasta las mentes más geniales tienen un límite. Pero y eso me reconforta. Las mentes brillantes llegan a un tope. Claro, no estoy hablando de mí, sino que a mí me reconforta de que haya gente brillante, mucho más brillante que yo, pero que igual estén limitados. Claro, ¿no? Igual que yo, eso nos nivela. Un tope igual que yo. Claro, eso nos pone en el mismo lugar, se da cuenta. Porque nadie puede tender al infinito en la genialidad. Exactamente. Todos tenemos ahí un... Entonces a mí me gusta compartir un tope con Einstein, por ejemplo. Por ejemplo. Yo tengo mis límites, igual que Einstein. Pero fíjese, Einstein... Y sale un nombre relacionado conmigo, ¿me Brian entiendes? Einstein, ¿eh? Brian Einstein. No, ese otro, también. Ese era el de los vientres. Ese no tenía mucho límite. No. Pero si se pone a pensar... El querido Albertito Einstein, ¿cuántas fórmulas le conoce usted? Es igual a M por C al cuadrado y no mucha más. Sí, las otras no las entiendo. Sí, rascá un poco. Esa más. Tampoco la entiendo, pero bueno, pero la conozco. Pero es famosa, pero tampoco. Y con eso hizo plata y después no hizo. Eso más no nada. Sé si no hizo más nada. Plata, tuvo 70 años estudiando eso, la hice y después. Después se acaba la lengua. Es relativo. Pero bueno, vio, tiene los límites. Compartimos eso con Alberto. Claro. Él los tiene un poquito más ampliados, tal vez. Bueno, eso es una cuestión de percepción, de perspectiva. ¿De qué lugar lo está viendo usted? Claro, ¿quién valora? ¿Y usted quién es? ¿Quién dice quién es más genial? El hombre es matemático. Y yo no. Y eso es genial también. Que yo pueda estar en este mundo... resolviendo acertijos sin saber matemática. Y sí, claro. No, porque los acertijos de la vida, esos son acertijos. Pero no, vaya a otro punto. Eso no tiene pizarrón. Claro, eso no, no hay le, pizarra que claro, lo soporte. No le compita en ese rubro al que dice Alberto. Por ejemplo, puede competirle en otro rubro. Puede decir perfectamente, yo soy mucho mejor que Albertito en tal o cual cuestión. Jugando a la bocha, por ejemplo. Por ejemplo. Tomá. Por ejemplo, yo jugando a la bocha, feroz. Era el Einstein de las bochas. Sí. Haciendo dibujitos con el culo de los vasos, por ejemplo. También. ¡Ah! ¿Cómo me queda? Mandala, usted era un maestro de. Tiene razón, yo hacía mandala con la marca de los vasos. Había que mantenerlo hidratado, eso. Los tiempos justos. Y que no se le junten. No, y que no le. Sí, cuando se juntan de otras latitudes, cuando vienen. Vienen las humedades de otras latitudes, de otra zona del mostrador, para ser más preciso. Ah, bueno, claro. Sí, me gusta. Un vaso más que caído. Botella, por ejemplo. Sí, sí, sí. Alguna baba. Cosas así. ¿Y cómo integro eso al mandala? Ahí es donde está el arte. De fluir. El arte ser fluido. Sí, lo fluido. Lo fluido, literalmente. Sí, claro. Sí, usted era un artista de lo fluido. Un artista de lo fluido. A ver, Albertito, a ver si vos sos un artista de lo fluido. Por ejemplo, ¿vio? Siempre uno puede mucho pensarse... tirabuzón en el tiempo, pero. ¿Y lo fluido? ¿Cómo fluido? Mandala con esto. Hacemos un mandala. Mandala. Claro, como el chiste ese. Mire, hice unas figuras esféricas, concéntricas. No sé si te interesa. Dice, mandala. Estamos por lo oportuno. Vamos a hacer como no hizo el muchacho este de la historia de Roquecito. Sí. Y no tener miedo a retirar. Habría que irse, sí. Sí, sí, porque mañana va a ser mañana. Y hoy es hoy, pero sin miedo a que hoy sea hoy, no hay que tampoco temer que mañana sea mañana. Y sin temor a retirarnos, vamos a llegar a mañana. Y mañana hay que levantarse temprano. Exacto. O ir a la feria si nos escuchan los sábados. Exactamente, como decimos siempre. No, pero... A las 2 de la mañana, los lunes, lo felicitamos, lo aplaudimos. Sí. Y le decimos que ni nosotros. ¿Qué está haciendo un lunes a esa hora escuchando este programa? Divirtiéndose. Por ejemplo, puede ser un sereno. ¿Qué? Puede ser un sereno. Puede estar terminando una jornada laboral. ¿Qué? Puede estar terminando una jornada. Puede ser un desvelo. Puede ser un desvelo. Dice que voy a hacer. Una jornada laboral. Puede estar iniciando una jornada laboral. O puede laboral. Estar iniciando. O acabando puede estar una viajando. Jornada de otra índole. Puede también. Estar terminando alguna relación. También. Las Pues, las opciones son infinitas. Ah, muy bien. Exactamente. Vio que pues, hay muchas cosas para hacer un lunes a las 2 de la mañana. Exactamente. Por eso nos vamos a retirar. Retiremos. Nos vamos a retirar con un poema y nos vamos a retirar con humildad. Ah, muy bien. Porque no hay que temerle a la humildad, decía un amigo que era muy grande. Ah, sí, como una montaña. Exactamente. Como una montaña. Y nos vamos a retirar escuchando al Chancho. Que casualmente. Sí, bueno, pero espere que ahora le hace el enganche. Sí, casualmente vamos a escuchar un tema del Chancho. Sí, chavo, sí. Bueno, ¿quiere presentarlo? No, no. Yo puedo decir perfectamente. Por favor, lea, lea. Un poema de la querida Aurora Bernardés. Ajá. Que se llama Con Humildad. Ah, mire, va, qué lindo retirarse con humildad. Muy bien. Yo creo que es la... Lo hace grande eso. Eso sí, por la puerta chica cuando uno entró por la grande. Sin miedo a retirarse. Sin miedo a retirarse. Con humildad. Con humildad. Con humildad. Y sabiendo que uno se retira con la frente en alto. Siempre con la frente en alto. Sí, bueno. Y por la a veces no siempre. Bueno, no, no siempre. Bueno, intentarlo. Bueno, que la mayor parte de la vez. Esperando o la que se pueda. Yo le he visto cabizbajo, retirado. No, por supuesto, yo me he retirado derrotado. No solo con la cabeza baja, le he visto con el cuerpo bajo, retirarse en algunos lugares. Sí, en algunos casos ni siquiera retirarme. Que la retires. Cabizmundo y meditabajo. Meditabajo perdiendo la capacidad de retiro. Sí, porque sí, no es que tuviera temor a retirarse, no tenía la capacidad. No tengo capacidad, exactamente. Dice, no era por miedoso. Exactamente. Era por incapaz. Por incapaz. Porque no todos somos capaces de las mismas cuestiones, ¿no? Y no. Dios nos libre y nos guarde. Y algún otro Dios también. Que... En el próximo programa, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo que nunca anticipamos. Vamos a hacer una temática gancho. Da. Vamos a hablar de las capacidades amatorias. Ah, natatorias. No, amatorias no, perdón. Amatorias. Amorosas. Ah, está. Porque de las capacidades. No, pues yo pensé que íbamos a hablar del nado sincronizado. Pues podría ser, pero no, natatorias no, porque no me dan los brazos. Ah. Pero podemos hablar de las capacidades amorosas. Muy bien. Me parece muy bien estar haciendo ya anunciando. ¿Qué le da para las capacidades amatorias? No, las amatorias queda. Sería una falta de humildad hablar de ella, bueno, ¿verdad? Y como nos vamos a retirar con humildad, no me voy a poner a hablar de ese tema. Bueno. Que para eso no me falta. Y dice así de la querida Aurora, con humildad acepto lo que ignoro. Su sombra subrepticia se desliza entre un saber y otro. ¿Es sombra el no saber o es el saber la sombra? Qué pregunta. Esto es muy congratulante para quien practica la ignorancia, ¿verdad? Este es un poema con análisis. Poema con análisis. Con llamado no nos vamos más, me parece. Es muy largo. ¿Cuánto sofá tiene? El largo el análisis. No, este cortito, mirá. Mírate. Perpleja me retraigo a la cara del mundo. Me quedo entre las cosas familiares, sombras también. Más sombras compasivas, las sombras de lo que conozco y a la vez ignoro. Mire usted. Muy bien. Esa humildad que la hace gigante, no, grande. Una montaña, nuevamente. Como una montaña, que la montaña justamente mire lo que da. Da saber y también, sobre todo por la tarde, da sombra. Sabemos que no va a Mahoma, además. No sale corriendo ni caminando. No. Pero Mahoma seguro que se arrima. Sí. Y seguro que la gente se arrima al Radio Transistor para escuchar esta canción que tiene que ver con la montaña. Tiene que ver con los gigantes, como ya vimos. ¿Y con qué tiene que ver, querida polla? Con la montaña. Con la montaña. Pues se llama montaña. Con el chancho acuerdo, se llama montaña. Ahí montaña. Está. Montaña. Sí, ni sí, la montaña. Sí, montaña, ni siquiera la... A escalarla. Ahí está. Hasta vamos, la que viene. Hasta la que viene. ¡Salud! Hasta la que viene. Chau.